Ayer estaba en casa cuando llegó un amigo de tantos años y me dijo, ¿dónde vamos a comer algo realmente épico en Salto? Algo que nos haga recordar todo. Y ahí me acordé que hay una sola vedette única e incomparable. La que disfrutamos hace años y sigue siendo igual de espectacular. La Napolitana para dos. Tan grande, tan jugosa, que quien la prueba, vuelve. Está en Minutas el Sergio. Con fritas para compartir. Única e inolvidable. Sumale pizzas espectaculares, bauru completo, picadas abundantes, fainá preparado en el día, viandas todos los días y parrilla los domingos. Te esperan Rivera 2167 a media cuadra de la ruta. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Y pedí por WhatsApp al 099-630-969 o al 4732-2099. Minutas el Sergio, donde nacen las leyendas del sabor.